Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento El Círculo del 99. Había un rey clásico. Un rey clásico es un rey muy poderoso que tiene una gran fortuna, un hermoso palacio, grandes manjares a su disposición, hermosas esposas y acceso a todo lo que se le ocurra. Y a pesar de todo eso, no es feliz. Este rey tenía un sirviente como todos los sirvientes de los reyes clásicos, un sirviente que era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertar al rey contando y tarareando alegres canciones de juglares. Una sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar. «Paje», le dijo, «¿cuál es el secreto?» «¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría?» «No hay ningún secreto, alteza. No me mientas, paje. He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, alteza. No guardo ningún secreto». «¿Por qué siempre estás feliz y alegre?» ¿Por qué?» «Majestad, no tengo razones para estar triste. Su alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados, y además su alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz?» «Si no me dices ahora mismo el secreto, te haré decapitar», dijo el rey. «Nadie puede estar feliz por esas razones que has dado». «Pero, majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que esté yo ocultando». «Vete, vete antes de que llame al verdugo». El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco, no consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz, viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. «¿Por qué es él feliz?» «Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo». «¿Fuera del círculo?» «Así es». «¿Y eso es lo que lo hace feliz?» «No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz». «A ver si te entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz?» «Así es». «¿Y él no está?» «Así es». «¿Y cómo salió?» «Nunca entró». «¿Qué círculo es ese?» «El círculo del 99». «Verdaderamente no entiendo nada». «La única manera para que entiendas sería mostrártelo en los hechos», dijo el sabio de sus asesores. «¿Cómo?» «Haciendo entrar a tu paje en el círculo». «Eso, obliguémoslo a entrar». «No, alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo». «Entonces habrá que engañarlo». «No hace falta, su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito». «Solito. ¿Pero él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad?» «Sí, se dará cuenta. Entonces no entrará. No lo podrá evitar. Igual entrará». «¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese círculo ridículo y de todos modos entrará en él y no podrá salir?» «Tal cual, majestad. Es más, ¿está dispuesto a perder a un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo?» «Sí, estoy dispuesto». «Bien, esta noche lo pasaré a buscar. Debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. 99». «¿Qué más?» dijo el rey. «¿Llevo guardias por si acaso?» «Nada más que la bolsa de cuero, su majestad. Hasta la noche». Y así fue. Esa noche, el sabio pasó a buscar al rey. Juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre agarró la bolsa y le pintó un papel que decía: "Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste." Luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban desde atrás de unas matas lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó la bolsa contra el pecho, miró hacia todos lados y entró en su casa. Desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido en la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de esas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas. Las juntaba y desparramaba hacia pilas de monedas. Así jugando y jugando empezó a hacer pilas de 10 monedas. Una pila de 10, 2 pilas de 10, 3 pilas de 10, 4, 5, 6, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó la última pila, 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa primero, buscando una moneda más, luego el piso y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron! Gritó. ¡Me robaron! ¡Malditos! Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus propias ropas, vació sus bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba sobre la mesa. Como burlándose de él, la montañita resplandecía. Le mostraba que había 99 monedas, solo 99 monedas. Es mucho dinero, pensó, pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados, y la boca mostraba una horrible rectitud por el que se asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó el papel y la pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tendría que ahorrar el sirviente para comprar una moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás no necesitara trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas, un hombre es rico. Con 100 monedas, se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en 11 o 12 años juntaría lo necesario. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo. Y él mismo, después de todo. Él terminaba su tarea en el palacio a las 5 de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas, sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa. En 7 años reuniría el dinero. Era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comida todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más comida habría que vender para vender. Vender, vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué un par de zapatos más? Era un sacrificio. O sea, es decir, podía sacrificarse para ahorrar más. Sacó sus cálculos y dijo: en 4 años más podría ahorrar y tener la moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99, donde durante los siguientes meses el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana, el paje entró en la alcoba del rey golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. o sea, muy molesto. ¿Qué te pasa? Preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa, nada me pasa. Antes, no sé mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza que fuera su bufón y su juglar también? Os decía alguien que le alegre. No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Y hoy cuando hablamos, me acordaba de ese cuento del rey y el sirviente. Tú y yo, y todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida ideología. Siempre nos falta algo para estar completos. Y solo completo se puede gozar de algo que se tiene. Por lo tanto, nos enseñaron de que la felicidad debe ser esperar tener algo completo. Y como siempre nos falta algo, la idea retoma al comienzo y nunca se puede gozar de la vida. Pero ¿qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta, así de golpe, que nuestras 99 monedas son el 100% del tesoro, que no nos falta nada, que nadie se quedó con lo nuestro, que nada tiene de más redondo 100 que 99, y que esta es solo una trampa, una zanahoria puesta frente a nosotros para que seamos estúpidos, para que jalemos del carro cansados, malhumorados, infelices o resignados? Una trampa para que nunca dejemos de empujar y todo siga igual, eternamente igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros tal como están? Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!